ponerte, que me mires como yo a vos, que siento que muero si yo tengo tu calor, y que solo soy feliz cuando tú estás junto a mí. Amor, yo daría mi vida por tenerte tan solo un día, amor. Corazón, hoy lates fuerte, simplemente una estrella bajaría por vos, mi amor. Siento que hoy mi corazón te gritará, te amo. A todo eso yo le agregaría una canción que hable de vos y de mi amor, donde nos una a los dos. Que hable de